letrado. De la otra mano una copa de vino y brinde contigo sin estar presente. Y brinde contigo por tu amor ausente. Y me tira foto dentro de mi copa. Tiene ya tu imagen, se fue disolviendo y poquito a poco. Y de viento, ¿cómo dicen? Y bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Y bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Quiero que tú sepas que aunque adolorido hoy diré tu nombre, yo quiero acordar. Gracias por el cariño. Dios los bendiga muchísimo. Gracias. Por Dios. Oh, Dios. Muchas gracias. Mi amiga Ani. Aguante Ani y su banda. 9 de julio presente, Ani. Muchas gracias. Beso. Nos vamos. Gracias por todo.